Hay dos informes que aparecieron que un poco se ligan a eso, ¿no? Cuando uno, digamos, una de las cosas que está apareciendo de una manera fuerte es que cuando se busca hacer algún tipo de compra, particularmente cuando se trata de alguna fecha especial, cada vez más Internet es una herramienta muy importante para hacer esa búsqueda. A veces no significa directamente una compra, o sea, lo que se llama e-commerce o comercio directo en la web, sino que muchas veces supone tener datos como para después moverse en el mundo offline, o sea, el mundo real, ¿no? Online es el mundo de la web, que cada vez parece más el mundo real, pero no. O sea que la web e Internet nos permite tener cada vez más datos, más información, tener videos de los productos, tener detalles. No sé, uno, por ejemplo, intenta comprar una entrada de teatro, puede saber y abrir en Ticketek, por ejemplo, un mapita para ver cuál es la localización exacta de las butacas que uno quiere comprar. Algo que, digamos, uno podría hacer solamente si fuera en forma personal y que, de hecho, vía telefónica solamente lo podría hacer contando con una descripción muy precisa de algún operador, ¿no? Bueno, y el tema pasa por, hay un informe que sacó Buscapé, que Buscapé es un sitio de internet dedicado a es un sitio de búsqueda y de comparación de precios, ¿no? Y siempre cuando hay algún tipo de fecha especial, brinda datos acerca de qué es lo que está buscando la gente y qué es lo que prefiere. Y para este Día del Padre lo que dicen es que lo que más se busca tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? Es el 30% de las búsquedas relacionadas con el Día del Padre están orientadas a los productos tecnológicos, como celulares, computadoras, accesorios de informática, monitores, LCD y reproductores de MP3, MP4. Y esto, además, se relaciona con un informe que sacó IDC, que es una consultora orientada específicamente al mercado de computación, donde hablan de un incremento en las ventas, particularmente en el rubro de las computadoras, del 30% en este último trimestre. Esto significa un incremento, sobre todo en el rubro de las notebooks, ¿no? Que crecieron en este último trimestre un 146%. Con casi 100.000 unidades vendidas, 93.500 unidades vendidas. Y muchos hablan de que esto es una manera, digamos, lo que tiene que ver con la tecnología es una manera de protegerse, disfrutar, digamos, protegerse de la inflación que anda ahí acechando o que está presente. Los productos tecnológicos tienden a bajar de precio, digamos, si uno compara lo que costaban, hace 2 o 3 años, los productos tecnológicos van permanentemente decreciendo, por lo general van decreciendo de precio, y tienen que ver con el disfrute y con protegerse y con disfrutar más de cosas que uno puede controlar, ¿no? O sea, nadie le quita que uno pueda ver una buena película en su casa o que disfrute de la música en un MP3, ¿no? O sea, hay una serie de factores que hacen que el rubro tecnológico sea algo, digamos, que está muy bien posicionado en general, y bueno, y en particular para el tema de para una fecha especial como el Día del Padre, donde normalmente al hombre, más allá del deporte, la tecnología es algo que un medio que le resulta particularmente atractivo, ¿no? Bueno, pero para eso estamos en comunicación ahora con Francisco Narváez, que es el responsable comercial de Buscapé Argentina. Como les comenté, Buscapé es ese sitio de internet donde uno puede ya sea buscar o comparar precios. Así que, Francisco, ¿cómo estás? Contanos un poco qué está pasando, digamos, más allá del informe que nos mandaron con las búsquedas en Buscapé. Gracias por invitarnos a hablar en tu programa. Veo que has hecho un muy lindo análisis sobre el informe que enviamos. La verdad es que es como vos decías recién, obviamente ante momentos de incertidumbre, obviamente el argentino trata de seguir dándose determinados gustos, y como vimos del 2002 para adelante, lo que suele pasar es que baja quizás el valor de ese gusto que el argentino se suele dar. Con lo cual se creó una conducta de compra de electrónica de consumo muy interesante, que se suponía que al salir hace años de la convertibilidad tendría que haber bajado, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, la tecnologización, por así decirlo, y también el surgimiento de nuevos tipos de dispositivos y de innovaciones así a nivel rupturistas han generado este tipo de movimientos. En Buscapé estamos viendo, por ejemplo, todo lo que es el movimiento de informática y de electrónica, sí, realmente muy, muy fuerte, sobre todo porque son productos que tienen una, por así decirlo, una orientación más hacia el hombre, ¿no? Uh-huh. Y el Día del Padre es el momento especial, no solamente para que la madre o los hijos le regalen al padre algún producto que puede llegar a ser, por ejemplo, desde un reproductor de MP3 hasta mismo una notebook, sino que también para que los padres o los no padres aprovechen la oferta. Exactamente, sí. Las ofertas que aparecen especiales, claro, para el Día del Padre. Que eso también va más a un nivel, digamos, de comportamiento del consumidor, más que de lo que tenga que ver con la ocasión especial, ¿no? Claro. Pero sí, digamos que lo que tiene que ver con electrónica de consumo y con informática, sobre todo aplicado a la parte de informática móvil, realmente está funcionando muy fuerte y está recibiendo muchas consultas. ¿Y el servicio de ustedes pasa por comparar precios, digamos, las marcas? Yo veo acá que, por ejemplo, no sé, aparece Garbarino o cualquier otro negocio, ellos pagan por estar en el sitio de ustedes, Megatón, Domo Mundo y, por ejemplo, el Banco Hipotecario, ¿no? Me aparecen acá en una búsqueda de heladeras, podría haber puesto otras. Ellos pagan por estar ahí. Ahora, los precios de pronto yo veo que son los mismos, digamos. Sí, bueno, eso es un tema que de hecho estuve conversando ayer con clientes y amigos del sector retail, ¿no? Sí. Sabemos todos que los precios de determinados artículos de electrónica de consumo y sobre todo también puede pasar con algunos artículos de informática son fijados más por el productor que por el comercio, ¿no? Más allá de eso, no quita que determinados comercios puedan hacer promociones especiales de acuerdo a determinadas fechas o a lanzamientos de distintos productos. Pero, por ejemplo, en el sitio de ustedes pueden tener una promoción diferente a la que les aparece en un aviso en Clarín, o sea, ¿qué tiene de bueno, por ejemplo, ir a hacer una búsqueda con ustedes? Trata de ser lo más objetivo posible, ¿no? Claro. Sí, obviamente. Digamos, obviamente. Ponete vos en el lugar de usuario, tal cual. Mira, yo siempre digo lo mismo. Me pongo en el lugar del usuario, sí, y lo comparo con, bueno, nosotros nos gusta decir que somos la alternativa en internet de un shopping. Sí. ¿Sí? Con lo cual, en el lugar del usuario, lo que puedo decir que puede llegar a ser muy interesante para visitar o Buscapé es que vos podés tener el vendedor de ese shopping o de esa tienda departamental o de todos los locales del shopping juntos a tu disposición completa para que vos puedas comparar los productos. O sea, hacete esta imagen, ¿no? Vas a comprarte una cámara digital y lo tenés al vendedor enfrente y le pedís que saque una, que ponga la otra, que te la traiga, digamos, que te traiga una cámara, que te muestre, que te diga qué tiene de bueno esta en relación con la otra, y así sucesivamente, y podés llegar a estar horas. ¿Sí? Sí. Bueno, ese tema que puede llegar a agotarle la paciencia a un vendedor real, lo podés hacer en Buscapé con total facilidad y desde tu casa. Entiendo. ¿Y qué pasa con esto que suele ser muy frecuente? Y creo que, no sé, así como yo me reconozco en ese comportamiento, supongo que mucha gente, este tema de que cuando uno completa la compra offline, digamos, como que incluso el servicio de ustedes, suponete que uno se dedica a ver todo el pantallazo, qué sé yo, ves que te conviene o Garbarino o con Pumondo, no sé, y después vas al negocio y buscas eso, y no haces la compra con ustedes. ¿Ustedes eso lo mensuran o no? Porque hay toda una ingeniería puesta al servicio de esa compra que se diluye para ustedes. Sí, la realidad es esta. Los grandes retailers, que son quienes quizás tienen este efecto de una manera más fuerte, saben que es así. Y además, justamente sabiendo que es así, y redoblan y refuerzan lo que son los efectos promocionales en todo lo que es internet y entre ellos en Buscapé, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque la realidad es que, si bien es difícil de mesurar cuántas personas van a ir a tu local físico después de haberte visto en internet, lo que sí es seguro es que si vos no estás en ese lugar de internet, vamos a poner el caso de Buscapé, en el momento en el cual el usuario está buscando ese producto que vos tenés para ofrecerle, lo más probable es que va a ver al producto de la competencia y va a ir a buscarlo o al local físico o a la tienda online de la competencia. Ajá. Entonces, por una cuestión competitiva, es lógico y es realmente entendible y muy bueno que los comercios puedan estar en un sitio como Buscapé, que, para decirlo quizás en jerga, ¿no? Sí. Te pone el mapa. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Le informa al usuario que vos estás y que vos tenés ese producto disponible. Está bien, o sea que de algún modo ellos saben que tienen que estar, digamos, y de algún modo pautan con ustedes, más allá de que se efectivice o no la compra a través de ustedes, digamos. Sí, la compra se efectiviza siempre a través del canal del comercio. Ah, ¿sí? Está bien. Ustedes lo que hace es derivar el contacto hacia el sitio web, o hacia, justamente, valga la redundancia, los datos de contacto del comercio online. Nosotros lo que hacemos es, en cierta forma, capturar el tráfico de usuarios que están buscando determinados productos y servicios y brindarles toda la información para darle al usuario el beneficio de tener, como te decía, la posibilidad de comparar productos, comercios, precios, servicios dentro de un mismo lugar y sin tener que moverse incluso de su casa, y para el comercio la posibilidad de recibir tráfico calificado a su sitio web de gente que estuvo justamente comparando y que estuvo viendo. Sí, que ya está cebada. Exactamente, que de repente te hizo un clic y se fue a tu página web porque realmente le interesó tu producto. Claro. Y, Francisco, sí. Es un lío, tu Narváez, que no sos de Narváez, ¿viste? Claro, es como que hay que cuidarse para leer tu nombre, ¿no? Sí, sí, en realidad, es más, te digo más, mi apellido completo es primero Narváez. Ajá. Pero es peor todavía, porque el primero nunca lo toman como apellido, o claro, no saben si es número de orden o alguna cosa por el estilo, bueno. Con lo cual, sí, tengo una existencia complicada. Ah, no será por eso, no te la vamos a complicar. No hay problema. ¿Cuánto es que está Buscapé en el mercado? Te cuento, Buscapé es una empresa de origen brasilero. Sí. ¿Sí? Hace ya 10 años que está en el mercado en Latinoamérica. Uh-huh. Y desde 2005 que tenemos presencia en Argentina, que fue la primera punta de la expansión en toda Latinoamérica. Está bien, o sea, hace 3 años. Exactamente. Contanos en estos 3 años, ¿qué pasó? Vamos a lo más coyuntural, que sería con el Día del Padre, y sí, después contanos qué pasó con la evolución del e-commerce o las ventas, ¿no? En concreto, a través de este canal. Bueno, bien. Te cuento, para empezar, con el Día del Padre han empezado a crecer quizás en lo que es consultas online, otros rubros que son los que vienen de atrás, por así decirlo. Sí. ¿No? Hay una teoría que se llama la long tail o la larga cola, sí, que la menciona Chris Anderson, o digamos puede llamarse que es el autor, que dice, habla de justamente todos esos productos que no son los grandes vendedores, ya sea de un local especializado o de un local genérico, ¿sí? Pero que, digamos, cada vez más sumados entre sí, logran tener una presencia mucho más fuerte que quizás que las estrellas, digamos. Las estrellas, claro. Exactamente. Con lo cual, esos productos que se pueden llamar long tail, como te decía recién, están empezando a crecer tanto en diversidad como muchos también en su, digamos, cantidad de cada producto en sí. Te pongo un ejemplo, indumentaria deportiva. Es un producto que ha impulsado mucho a nivel mundial las ventas del e-commerce, y hoy es uno de los principales productos. La indumentaria en general es el principal producto que se ha vendido en el año pasado en Estados Unidos, por ejemplo. No solo zapatillas, digamos. No solo zapatillas. Porque uno piensa que zapatilla es como que por ahí ya la tenés, no sé, vista. Porque hay una cuestión, me parece, de el e-commerce se enfrenta a tener que hacer una compra sin contacto físico con el producto. Y, claro, y esto es más fácil cuando vos decís, bueno, un televisor o algo, no sé, algo que sean realmente iguales, ¿no? Claro, bueno, justamente el argentino tiene esa traba por hoy en día. Sí. Es más, tenemos a veces, me puedo llegar sí, a incluir. Pero es una traba bastante lógica también. Es lógica, no es, sí. No es, es humana, digamos. No, sí, totalmente. Sí. Pero es una cuestión también de nuestra costumbre. No estoy diciendo traba como una falencia, ¿eh? Sí. Lo estoy diciendo por una cuestión cultural, que es distinta quizás a lo que fue la fundación del e-commerce, que es, digamos, la traslación de la compra por catálogo a un, claro, a un medio quizás un poco más interactivo como fue Internet. Eso es muy bueno lo que dijiste, porque es cierto, el mercado norteamericano, estadounidense, está ya, antes de que llegara Internet, ya estaba hiper acostumbrado a la compra por catálogo, cosa que acá Digamos, casi que ahora está mejor que antes, digamos, ¿no? Bueno, desde la década del 20, que claro. Estados Unidos está acostumbrado a comprar roca tabaco. Es cierto. Cual, fue solamente una migración de soporte, un cambio de soporte. Antes era un librito que te llegaba a tu casa, ahora es la computadora. Sí. Con lo cual los americanos, por ejemplo, dicen, bueno, yo ya sé qué talle uso de jeans, directamente me lo compro online. Claro. Más allá de eso, los argentinos tenemos otra sanguineidad, ¿no? Somos más de tocar las cosas y que nos gusta verlo, experimentarlo, atiborrar a preguntas al vendedor, por más que... Y que te muestran un montón de prendas antes de decidir y cosas por el estilo. Totalmente. Y pero cuando vos me decís indumentaria, entonces incluye también, no sé, camperas o buzos Totalmente. ¿Por qué hablé de indumentaria deportiva? Porque es la punta de lanza, quizás es un producto en el cual... ha empujado la venta de indumentaria o el e-commerce de indumentaria. ¿Por qué? Porque son productos que sí pueden funcionar en nuestra mentalidad como quizás, digamos, más adaptativamente o más parecido a la mentalidad norteamericana, ¿no? Yo me compro zapatillas, las zapatillas que me estoy comprando pueden ser para salir o para correr. Claro. Si son para correr, tienen una funcionalidad específica, que es lo que yo más busco. Entonces, si de repente me voy a comprar un par nuevo de zapatillas para correr, lo único que tengo que saber es la marca que más me gusta y el talle. Con lo cual, eso es lo que impulsa quizás, y todo lo que se pueda seguir hablando, ¿no? Yo sé que la camiseta de Boca me gusta porque es de Boca, con lo cual me la voy a comprar y sé cuál es mi talle, y con eso ya tengo toda la, digamos, la información que preciso y no hace falta que vaya a un local. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Francisco, sabes que se me está acabando el tiempo y hay un programa en vivo después, así que no nos podemos estirar. No hay ningún problema, ha sido un placer y te agradezco. Igualmente. Lo único que decime es, suponete que alguien interesado escuchó Buscapé, dice, bueno, voy a definir el regalo del Día del Padre. Quiere hacer una operación, ¿tiene tiempo hasta cuándo de ingresar en la página de ustedes en términos operativos, digamos, de lograr finalmente que tener producto, etcétera, etcétera? Sí, de nuevo, las promociones del Día del Padre son las que cada comercio publica en nuestro sitio. Sí. Hay un especial del Día del Padre que va a durar hasta seguramente unos días pasado el domingo. Uh-huh. Y los invito a todos, de todas maneras, a que entren a www.buscape.com.ar para que puedan conocer nuestro sitio, puedan comparar y obviamente tomar la mejor decisión para su próxima compra. Bueno, Bárbara, te pasaste el aviso, Francisco. Ya no necesito tanda ahora. Obviamente. Bueno, Francisco Narváez, te agradezco mucho y gracias, seguiremos hablando en otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Francisco Narváez, responsable comercial de Buscapé Argentina, que bueno, nos contaba este tema de cómo se puede buscar y comparar precios en Internet.